No hay un debate político de propuestas muy profundos, todo se cierne sobre las testimoniales, sobre el humor o la forma que pueda tener Kirchner para transmitir su mensaje. Sin ninguna fuerza de la oposición plantea en cambio propuestas, qué propuestas podría llegar a promover accediendo a tener mayorías en el Congreso. El gobierno, de hecho, no las debe decir porque la está ejecutando día a día, porque mientras se va esta elección también se continúa con la gestión de gobierno y con permanentes políticas que hacen a sostener el proyecto. Creo que se debería, sí, reivindicar y que todos coincidan, incluso el propio oficialismo, en mejorar la distribución de la riqueza, en terminar o bajar a índices ínfimos la pobreza y la indigencia en otro país que, pese a haber habido mejoras en los últimos años, todavía sigue siendo alta.